Imagine un ser de luz, un ser espiritual o a su ángel. Imagine que le dice lo siguiente: las personas que disfrutan lavando platos entran a asear la cocina con la visión de un fregadero limpio y ordenado, unas alacenas llenas de platos recién lavados y secos, una estufa reluciente y todos los utensilios guardados en su lugar. Esta es la imagen mental subconsciente creada por la persona a la que le agrada lavar los platos. Esta persona no visualiza un fregadero lleno de platos sucios, sino más bien una cocina limpia y reluciente. La persona a la que le desagrada lavar los platos tiene una imagen visual de los platos sucios, de un fregadero lleno de manchas, de una estufa sucia y de grasa y suciedad por todas partes. No es de sorprender que esta persona odie lavar los trastes. Nuestra fantasía mental nos convierte en las personas que somos en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Nuestro mundo, nuestras realidades, existen en nuestras mentes y nuestras imágenes mentales pueden hacer de nuestro mundo un paraíso o un infierno. Si tiene el fregadero lleno de platos sucios, ¿cuál es la mejor forma de enfrentarse a ellos? Ya no piense en que debe lavar todos esos platos sucios. En vez de ello, diríjase a su cocina para dejarla reluciente. A todos nos agrada una cocina limpia y reluciente. En vez de dirigirse a lavar los platos sucios, entre a su cocina para dejarla reluciente. ¿Qué hay en su vida que usted pueda dejar reluciente?